dentro de mí. Buenas tardes, le damos un saludo desde Salamanca, más concretamente la Región Universitaria Colegio de Cuenca. Este es el podcast 1x02 del Sanedrín, y la verdad es que tenemos que decir que hoy estamos en el número rojo, porque estamos solamente tres haciendo el programa. Una vergüenza, señor. Aunque esperemos que luego se nos sume Raúl. Pero en el segundo programa ya estamos tres, esto es una mierda. La verdad es que sí. Esto es poco serio. Bueno, ¿y por qué decías que...? Una vergüenza, señor. La ya en mi sesión de crítica lo diré. Una vergüenza demo. La Cuenca antes era un putiferio digno, ya no. Ya es un putiferio controlado. Eso es lo más triste que era. Ha caído mucho. Ya, la verdad es que. Como dije yo aquí en septiembre ya se notaba cierto cambio. Pues nada, José Manuel, muy buenas. Muy buenas, bien. Bien, ¿cómo fue la semana? Bah, ahí salí. Ah, sí. Contigo. Llegamos a las 6:30. Pues no, sí. Llegaste a las 6:30. Sí. Qué cabrón. Llegó más tarde mi prima. Bastante. ¿Qué te iba a decir? Un día triste, tío. Pues sí. Nublado, encapotado. Sí, no hace mucho frío. Yo por lo menos no pasé mucho frío. No sé, ya mientras que no haga aire. Es que mejoran dos cosas, el aire y que se me mojen los pies. Hostia, yo me mojaron los pies porque mis zapatillas están rotas. Es que tengo las de las Converse. A mí se me han mojado los pies hoy al ir a clase. Porque creo que soy el único que ha ido a clase. Creo que es el que tiene clase los viernes. Exactamente. Vale. Aunque tú veas, puede que no iría, pero... No, fue una buena noche, yo lo pasé bueno. Me gustó. Bueno, Jorge, ¿qué tal? Bien, bueno, aquí andamos. ¿Y la semana? ¿Qué tal la noche, Jorge? Anoche bien. No, la semana. La semana bien. ¿Y la noche? Bien. Porque hay un eje un poco... Me divertí, tal y cual... Sí. Las tías son todas unas putas, todas, todas, da igual bisexuales o heterosexuales, todas putas. No jodas, tío. No, hombre. Tu madre no, tu madre es buena persona. Bueno, sí. Quizás, no, a veces. Y Yoli a veces. ¿Sabes? Tiene el novio este fin de semana. ¿En catalán? Catalán. Sí. Felicidades a Ana. ¿Catalán saludo a Ana? La gran amiga de Yoli. La decíamos como una jarra. Bueno, y pero no te quejes que... Pero jarra que me han contado, que me han contado que otra noche... Una cosa especial como una chica pasó, ¿no? Ah, sí, que me tocan partes del cuerpo sin yo enterarme, cosas, no sé, estaba tan pana y me tocaron y... Gracias a quién. A ti, sí. Contamos la antena, yo lo decía, pues nada. Estábamos en un bar nocturno, salmantino, a horas de la madrugada, un martes. Y entonces, pues, había un tío, digamos que si no eran 2 metros no medía nada. Y llega una tía por detrás y le empieza a empujar para pasar, ¿no? Y el tío ahí por su no pasa, ¿no? No lo dijo, pero le faltó decir. Y entonces, pues la tía estaba cansada ya de empujarle, se apoyó en él. Y se hizo la dormida ahí en su espalda. Y yo, claro, me partí el culo y ella me miró, ¿no? Y yo, el amigo de los niños, yo sugiero, y le digo, coño, pues agárrale el pito, a ver si salta y así pasa en ese instante. Y me dice, no, es que no es de mi estilo, no es de mi gusto, yo estoy entonces. Y yo le digo, bueno, pero si es por tu supervivencia, ¿no? Me dice, no, pero aún así, es que no, digo, bueno, y eso no es así, y tal, y entramos a discutir, ya todo un rato me vuelve a hablar, y me dice, ¿qué me dijo, tío? No me acuerdo ya. Me estilo sexto, algo de eso, ¿no? No sé. Ah, sí, le digo, sí, es verdad, entramos a veces, mi estilo es más o menos ese, señora mayor, tío. Hostia. O sea, yo no hice nada, yo en ese sentido no, o sea, a la tía le gustaste, tío. Esas cosas se dicen, yo estaba todo empanado bailando y no me entiendo. Y le digo yo, mi corto ni perezoso, pues tócaselo a él. Muchas gracias, vamos. Claro, entonces llega la tía, le dice a la tía, ¿te puedo esto? No me dijo nada, me bajó la cremallera y... No, te digo algo. No, para nada, le digo algo. Te digo algo y tú le dijiste, puedes hacerme lo que quieras, como sueles decir, sí. ¿Sí? Vaya está de testigo. Joder. Vaya el que dijo, aquí las cosas a medias no, ¿eh? Aquí las cosas a medias no. Entonces el pagafanta soy yo. Y entonces te empezó a bajar la cremallera de la sudadera. Y una vez que la bajaba, fue bajando y ¡tra! En toda la huevada. No, eso no hizo así. Vale, fue sutil. Joder. Pero coño, tío, queda mejor así. Bueno, sí. La bajaba entera. Y nada, no pasa nada. Joder. Y Bayo tuvo la oportunidad con una que tenía unas melonas de aquí a Pamplona. Era fea, la chica era fea. Tenía 3 años más que nosotros. Pero era fea. Coño, tío, Vaya necesita autoestima, tío. También. Un saludo que está... luego lo diremos cuando todo esto diremos. Ya hemos dicho que estamos tres. Faltan Raúl y Bayo, que no lo hemos Está por conferencia, por conferencia. ¿Verdad? O estará. Estará. Estuvo. Raúl vendrá de un momento a otro. Se supone, supone. Claro, a lo mejor. ¡Corre, Raúl! ¡Corre! Wow. Pero bueno, que buenas aventuras os pasan. No me niegues, ¿no? Eso sí. Me quedamos una noche sin problema alguna y te toquen el pito. Eso sí. ¿Para qué? ¿A todo el mundo le pasó algo el martes menos a mí? O sea, fui el único que no... Encima que te ayudo. ¿A todo el mundo no me ayudas a nada? ¿Sí te ayudo? No le ayudas ni con sus novatos ni con nada. Ahí está. Es una vergüenza. No se vuelven a tocar ya. Es una vergüenza. No. Se la presenta a la gente, la empiezan a sobar, nada. Menos mal que esté simpática y me agrega el tiempo. Sí, claro, y te felicita. Me felicita, claro que sí. Que llevaba encima, ¿sabes? Eso parece. Salamanca, ciudad de... Borracho. De fiesta, borracho. Y puta. Y de grandes músicos que no dejan maquetas. Ahí lo dejo caer. Guiño, guiño. Sociólogos insociables. Un saludo para Sergio. Bueno, Jorge, pasamos ahora a ver si nos has dejado un comentario en la página web del programa, en sanedrin@... la página... Es la web y la página es... En sanedrin.webcindario.com, que por ahora tiene unos problemas, pero bueno. Pues me damos bien. Comentarios ninguno, muy mal a la gente que nos escucha, o sea, muy mal Cheito, muy mal Fabio. Entre todos tenemos que arrimar el hombro, Sí, aquí claro. O comenta alguien, es como el dicho ese de follamos todo la puta al río, pues igual. Follamos todo la radio a la basura. A ver, colaborad si nos escucháis. Sabemos que nos escucháis. Evita nos escucha. Evita, por favor. ¿La escucha Evita? Sí. Un saludo a Evita. Tamara, por Dios. Hombre. Tamara, cojones. ¿Y tu prima? ¿Se dice tu prima? Mi prima está ahí a su boda. Está ahí con su chorbo esta semana. Sí. Te dijo a ti. A ver, no sé si se habrá traído la Pokémon impermeable. Porque está viviendo mucho esta semana. Ay, Dios mío. Bueno, vale, comentarios ninguno. Ninguno. Una puta mierda. Hago un email, una vergüenza. Lamentable. Tenemos lamentable. Dos emails. Bueno, uno de publipagos.com porque buscaba publicidad para el podcast. Ya, algo. Y hemos aceptado el trato. No, todavía no lo han enviado. Bueno, pero estamos en negociaciones. Claro. No negociate. Gran película de Localia. Y el segundo email es importante. Bueno. Porque ya estamos en iTunes. ¿Estamos en iTunes? Sí, es una tienda virtual de Apple. Música, ya está hablando de etiquetes en tu... Me va a joder la sesión hoy. Sí. Por cierto, vale. El otro día que estaba picado. Ya. Me borró una sesión de media hora. Y después iba la suya, la mía, la de deporte, la tuvimos que repetir. Era media hora. Y claro, ¿qué quieres? Que... Pues no, pues nada, unos rocecillos. Claro, no te jodes, tío. Hoy no me la jodas. Había ahí un resquemor. Que para joder ya está la de Raúl. ¿La sección de literatura? Ay, Dios mío. Hoy me ha dicho que es otra cosa. No, fresca. Oh, y la literatura la hacemos hoy. No, a ver qué te da. Te van a pensar que no nos interesa la literatura. Sí, nos interesa muy bien. Mucho, sí. Bueno, entonces ya estamos en iTunes, nos podéis buscar por ahí. Y en el Conti también nos podéis buscar. También. De verdad, ya hemos dicho nuestros nombres. Ya... Me voy a hacer un Facebook también. Sí, oh, es que yo le enseñé el Facebook, por cierto. ¿Y le gustó? No, me gustó. Sí, le gustó. Bueno, sí. Y vi también la página de tus vídeos. No tienes nada, ni vídeos mierda. ¿En cuál? De la de los vídeos. Fabio, ¿cuál es esa? No, YouTube, ¿no? Vimeo. Vimeo. Sí. ¿Cómo lo estamos viendo, macho? Hago vídeos de mi ventana. Los de Fabio son cojonudos, pues sales tú comiendo el helado ahí. ¡Wow! Son preciosos. Ya sabéis, meteros en Vimeo y... Saludos para Gloria, le dimos allá. Saludos para Gloria. Y los colores, ¿eh? ¡Wow! Estuvimos hablando media... ¡Ah! Me dijo alguien... Me dijo que Paco era un buen profesor. Sí. Y empezamos a discutir sobre eso, ahora no me acuerdo. Es que la probó, creo que la probó. Y a Jordi no. A mí me probó por la cara, sí, lo reconozco. Un saludo a Paco. Ya, yo es que he acabado un poco así como... Pero bueno, eso es otro tema. Bueno, pasamos a los más flojos. Los más flojos esta semana, que en el periódico Tribuna Universitaria. Esto no tiene ritmo del otro día. Esto aquí falta una risa de fondo. Estamos... Un Raúl que se ría ahí. Estamos tres, ¿qué quieres? Un baño que es un Luiso, ya, Luiso. Luiso, ah. Ahí está. Tuvo que estar ayer, ¿no? Tu carrera es una puta mierda. Eres tonto, tío. Me acostaba a 5 y media y me levanta a las 8. Ya me dos horas. No sé cómo hacer levantarte. Me ha costado mucho. Bueno, antes de empezar a leer los náufragos. Bueno, vamos a leer el tío más rico que conozco. Más que Lenny, tío. Es que no me lo sigues, tío. Estoy ahí como. Estaba intentando leer ya aquí la. Antes de empezar los náufragos. Vamos a leer un recuadrito de aquí de objetos perdidos. Vamos a hacer un favor, ¿vale? La cazadora, ya lo leo yo. Os leo. En la fiesta de San Lucas del jueves 16, o sea, medicina. Perdí una cazadora, no hay pérdida. Quien la encontraste tiene en sus manos una chupa de charol negro y por dentro roja, con una pegatina de electroduendes de la bola de cristal en la espalda, pero que pone electromédicos. Joder. Valor material no tiene en esencia mucho, pero sentimental una barbaridad. Punto y coma y paréntesis que haga una sorpresa. No, agradecería mucho que quien la encontrase se pusiera en contacto para devolverla. Y la dirección de correo que os deja para empezar con ella es cazadorasanluquera@gmail.com. Así que ya sabéis. Una vergüenza, cabrón. En medicina, alguno ya estuvo practicando el noble arte de... Nuestro experto en literatura. Mientras esperamos que se quite los abrigos. Mientras el primate vamos a leer un náufrago porno. ¿Una cachondete? ¿Guarrete? Busca un guarrete. Vamos a ver. Siempre guarrete. No, primero... La gente quiere eso. ¿Por qué no nos traéis buscado? Estamos preparando aquí las sesiones. Claro. Una falta de improvisación controlada. Sobre todo ahora bien cerrado. Ahora la mía va a ser la buena hoy. No le golpes en la vista. Es el desmadre controlado. Efectivamente. Vamos a intentar meter un tono más pausado, más sosegado. Una tertulia de la tarde. Respetando los tiempos de palabra. La gente ya está aburrida. ¿Cómo que está aburrida ya? La gente ya está aburrida. Porque yo no me estoy metiendo contigo. Claro. ¿Qué falta? Decís que hablo mucho. Luego yo voy a tener una sección de disculpas porque hablo mucho, yo lo sé. Y de ratas también. Y si he dicho algo que moleste a los barrios de San Miguel o esa zona, por favor no me lo tengáis en cuenta. La gente en general. Yo no quería. La gente me gusta. Yo no quería, me obligaron. Pero te quejarás que tienes dos secciones esta vez. Uy. Tienes razón. No tengo la culpa de que la gente me reclama. Yo creía que íbamos a alargar la mía. Pero tranquilo que la tengo, es una de las más... La de Bayo va a ser la más larga. Sí, es verdad. Sí. Hoy promete la de Bayo. Sí. Bueno, vamos a leer un primer náufrago que se titula A mi culebrilla preferida. Ahí está, ese es picante. Las culebrillas, ay, para. Ay, y dice así. ¡Mi pichurrina! ¡Ay, mi pichurrina! Para que veas que tienes palabra y te escribo. Que te voy a decir yo que tú no sepas. Que eres la caña, que aunque te vacile te quiere un montón. Y eres y serás siempre mi rubia de bote. Te echo un montonazo de menos en clase, porque ¿con quién armo yo que te quiero un montón de arena y me debes una fiesta? ¿Con quién armo yo? Sí, ¿con quién armo yo? ¿Qué arma? No sé, armará un montón de cosas. Es que cuando hago, tío, los contextos están se pierden, macho. Una vergüenza. Una vergüenza. Yo me la follaba, como diría nadie. Yo me la follaba. Para. Por cierto, hay que hacer la promo. Es verdad, hay que hacer la promo. Yo no tengo tiempo. Raúl, en las pausas hace las sugerencias, ¿vale? Estamos en el aire, Alejandro Sanz, tío. La canción. Y ahora un abrazo de felicidad. Muchas felicidades a Fonti, que cumplió años el pasado día 27. Felicidades, Fonti. De Duque y Cabano. Duque y Cabano. Dios lo... ¿Cómo los odio? A ver, química. Falta más. Hablemos de ese tema, por favor. Que me entiendo. Y esta es la felicidad. Y venga, Fontanera. Dave Fonti. Fontanera, Fontanera. No te lo esperabas, eh. Muchísimas felicidades en tu 19 cumpleaños. Bueno, nuestra niña, esperamos que cumplas mucho más siendo nuestra pequeña mosquetera. La vamos a liar gorda. Mosquetera, esto. Prepárate. Y ya si eso estudiamos mañana economía. Ay, economía. Y empresa. Que hay que conseguir aprobarla como sea. ¿Qué quieres que copiemos? No, no, que yo no copio nada, que yo solo la dejo para septiembre. Bueno, nuestra peque, que te queremos mucho. Y para más información, manda mensaje con la palabra JJReal, seguido de @. Ya sabes a qué número, ¿no? Muchos besitos y suerte. ¿Tienes su número? Conclusión. Este quiere meter la puntica. Sí, totalmente. La puntita. Totalmente. Lo tendrá que forzar, se una arrugadita. No va a llegar una tía, pero va a quitar. Efectivamente. Sí, parece que eso es un gráfico. La dice con mucho resquemor ahí, no sabemos por qué. Resquemor, sí. Y otra sección de objetos perdidos, vamos a ver qué ha sido. No, tío, pero tanto. Sí, hay que hacer un favor a todos. Pero es que no se dan cuenta que se los han robado, ¿no? Leen menudo a miedo mejor. Es más interesante. A ver, leo objetos perdidos. Por favor, perdí un móvil el pasado jueves en la fiesta de mi. El mío no se pierde, el mío no me roba. En San Justo, enfrente del Chao. Es un Nokia 5000 verde gusanito. Sí. Es muy, muy importante para mí. Está para el puto móvil. Está para el puto. Si lo encontraste, ponte en contacto conmigo en perdedora de móvil. ¡Otro! Será recompensado y... ¡Oh, esto es una roba! O sea que... ¡O fuma! Efectivamente. Y ahora se busca... De un tal Squirrel. Estás dando una vuelta a la sección muy dura, tío. A ver, se busca náufraga entre billones y billones de estrellas, preferiblemente del planeta Transilvania, lo hace tal o Neotocnio, que sea napoleónica, asesina de viejas prestamistas en San Petersburgo. Está llamando la del móvil. No sé por qué me diga el móvil. Suena el teléfono. La habitación 101 también se admite 217 o 237. Le no pita, toma la que no lo exacto. El stripper del Club Peco. Esto es lo que pone aquí. ¡Te has puente, chicos! Está viendo tono oído. Quiero agradecer a todas las personas que han compartido conmigo el puente de octubre. La, Pedro, Tato, Chenove. ¡Chenove! ¿Hay alguien que se llama Chenove, en serio? Chenove. Chenove. Será Cherokee. Vale, Cheita o pasta, pero Cherokee o Chorbo. Te quiero. Chernobyl. Chernobyl. A lo mejor tiene la cabeza gorda y le llaman radiactivo como tú. Oh, esto es interesante. Tengo 5 gatitos de 2 meses. Seguramente la mayoría yo. Me estoy tocando los cojones, pero ¿cómo dices? Vale, para mi pichurrinaje. ¿Qué pasa? Una sección de animales. Crea una sección de animales. No leas aquí cosas de gatos. Jaja, qué bueno, Supernena es el poder. Y ahí está, falta la tropa Goofy. María, Marta, Lucía, Ainhoa. Ay. Qué bien nos lo pasamos todos. Hay que tener más los 10 locos de fiesta. Bailar y ver cómo Marta hace su mega sexy. Bailes, jiji. Habla alto, no se te vale. Perdón. Hace una semana que no te veía y eso que no nos mandaban. Vamos, SMS. Pero aún así, ya sabes, me sabes a poco. Es que necesito respirar, descubrir el aire fresco y decir cada mañana que soy libre como el viento. Plagio, egae, No. Esto es una canción, lo sabes, ¿no? Sí. Cago en la puta, tío. Entonces, ¿por qué no lo dije? Es una canción, pero lo pone aquí seguido así. Si quiere, María las cookies. María las cookies. Sí. No me gusta. No, ¿sabes qué es para ti? El 3 del 3 del 05. Sí, ese es bonito. Ese es bonito. Por todo lo que me has dado, por todo lo que me has querido y te quiero, por todas las cosas bonitas que nos han sucedido juntos. Por todos los náufragos que nos hemos enviado estos años. Porque te lo mereces, porque siempre has estado ahí, por tu sinceridad. Para todo lo demás. Es un coñazo. Sin ti la uni no hubiera sido lo mismo. El escrito de la tía. En serio. Por las fiestas que nos hemos corrido, por tu simpatía, porque das vida ya donde vas. Porque sigue siendo imposible dejar de pensar en ti. Piensas en mí. Admítelo. Porque según el Google el eres... El silencio ha sido el... La respuesta. Esto, Cheito. Parece una gilipollez, me callo. O sea, que me has dicho que según el Google soy tu esposa. Eres mi esposa. Lo que pone aquí en tu nombre. Sí, pues verás. ¿Eh? Para mi muso. Este lo he escrito yo para ti. Ah, vale. No me falta que te lea. Bueno, ya viene Fabio. Ya te llamaba la chorba. Bueno, qué va, no, era la primera que hemos leído de objetos perdidos. Tengo un avance. Sí. Un avance. Voy a decir quién es el inventor de las sopas de giles. En la próxima sesión. Sí, próximamente. Uy, no me pide la sopa. El caldo del pollo. Sí, señor. Bueno, pollo. Yo prefiero darle con fideos. Pollo, potro y... Pero, y, ¿el inventor de la caldo. Sopa o de la sopa en sobre? De la sopa en sobre. Todavía no lo he buscado. Es que el inventor de la sopa... No, la inventor de la sopa es de sobre, será. Sí. Porque inventor de la sopa no hay. Eso sabe. Sí, a ver, con fideos que más me gusta. Hay dos cosas que los inventores necesitan y no puede faltar. Uno, las sopas de sobre, por supuesto. Y que no se salga la espuma porque cuidado, puedes llegar una gorda. Otra cosa, a mí es que me pasó la... No pongáis el grill cuando está la tapa de plástico, por favor. Acabas con alubias con plástico y acabas con una tapa, ¿qué más? Ay, Dios mío, esto y es... Y tercera cosa, no me acuerdo cuál era, tío. ¿Condones? No. ¿Condones de microondas? ¿Condones de microondas? ¡No! Ah, sí, que hace falta de universitario. Claro. Sí, condones imprescindibles, pero para todo, no para universitario. No sé para, qué, para todo. A todo. No te preocupes, ya tengo. Ah, sí, tener una tostadora, por supuesto. Ya tengo. Yo no. Tienes que tenerla. Todavía no soy universitario. Es que todavía te falta nuestro regalo de cumpleaños. No me jodas que me haya regalado una tostadora. Que la vende mi madre en la tienda. Comercial el Mapper, por favor. A ver, una promo. A ver cuándo le regalamos al chino esas cosas. Yo ya se lo tengo pedido a bajar una tarde al chino. Que sepáis que idea está quebrando por la crisis. Sí. Que lo sepáis, que sepáis que no lo veamos muy independiente. Pero que lo sepáis, que de esta cosa estamos. Sección de economía, otro día, ya. Ya. Puto zapatero. Que luego hablas de que la vivienda está cara y se ataca. Te falta fondo. Bueno, pues yo tengo una primicia. El tiempo que está fuera, nos ha llegado un comentario. ¡Oh! Nos ha llegado un comentario. ¡Oh! Que es para ti, Jorge. ¡Oh! ¡Oh! De tu madre, vuelva a llamar hasta ahí. Me la puedo decir. Bueno, vaya, no vaya a hablar. Habéis ya leído los fragos, ¿no? Esto ya vamos a pasar a otra sección, ¿no? Sí, pasamos ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es le cedo el turno a Cheito. Magnífica sección de Cheito. Y que después de la pausa... Voy a recortar ahora una musiquita. Después de la pausa llegamos con Cheito. Atmósfera sin vida, daño gris medioambiental. El agua ahoga peces pequeñitos. El viento asesina pajaritos. La lluvia es agua turbia y suciedad. La tierra está podrida y las flores huelen mal. Los niños ya no se quieren bañar. Cabrones egoístas, ensuciasteis todo el mar. Hubo una vez un mundo más bonito, donde el amor caía de los arbolitos. El hombre lo intentó aniquilar, matar la luz del día y encender la oscuridad. Bueno, vais a tener sitio para rato, que sepáis. Porque tengo dos secciones y me están queriendo recortar el presupuesto, pero bueno. Nada, si queréis decir algo antes de que empiece, para que coja carrerilla, pues ¿cómo luego reír de mí o cómo? No, tú tranquilo, tú empezaré. Vale. Es la sección de Cheito. Es la sección del cheito. Actualidad, ocio y gilipollete en general. O sea, que te pongo un video ahí, sección del cheito. O actualidad y ocio. Sección del cheito. Es una sección de un genio, tío. Pero esta la sección de Raúl, que es la mejor. Estoy, está Ángel Martín y después yo. Y que se me da un poquito por debajo, pero bueno. Okay, que. Si no fuera por la otra. Tú pongo actualidad y ocio, tío. Sección de cheito. Da igual, esto no, no me interesa, me estáis quitando tiempo. Solamente Raúl tiene una sección con su nombre. Vale. Sección de Raúl. Raúl, me llamo Raúl. ¿Qué tal anda Figueroa? Bien. Bien, bien, bien. Le meto la casita. Y por cierto, tú, no sé si tu piso tenía calefacción o calefacción centrado. En fin. A ver, empezamos, chicos. Empezamos por un dato curioso. Curioso que ya has avanzado antes, el inventor de las sopas instantáneas. Ah, vale. ¿Quién es este gran hombre? Pues este es un taiwanés que nació en 1910 y murió en 2007. O sea, ya fallecido. Una mala noticia, no sé si lo sabrás. Minuto vicio. De silencio, Cheito, minuto de silencio. Cállate, pero que eso es mentira, cómo va a haber fallecido, pero cállate. O puede ser, a lo mejor vivió tanto. Tanto se falleció, hombre. No sé cuándo falleció, ¿vale? Su nombre se llama... La noticia de 2007. Su nombre es Momofuku Ando. Coño, Momofuku. Momofuku. Momofuku. Ando. Momofuku Ando. Tío, es que con ese nombre tenía que inventar las tomas. Bueno, se nació en Taiwán, se trasladó a Japón en 1933. Uh-huh. Tenía una esposa, viuda, actualmente vive, Masako, se llama Masako. Supongo que será japonesa. Asiática es. ¿Suena bien? ¿Dos hijas? Sí. Es de cuenta. El viaje de Masako. ¿Cómo es un yun? Con Utrera, claro. Sí, claro, eso. No te lo que menos esperé. Y tenía dos hijos y una hija, que escribo muy mal, tío. Vale, ante la escasez de comida de Japón en la Segunda Guerra Mundial, pues inventó esto para que alimentara a grandes más. No, coño, pues los ejércitos han sido una palacera. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Qué? La sopa de sobre. Para los ejércitos... Esto es como el rancho de los prisioneros, ahí se alimentaban todo de sopa. Y ahora los universitarios recogemos el testigo. Bueno. Y nada, los días fríos vienen de puta madre. En 1998, este hombre funda la empresa Nissin. No confundir con Nissan. O sea, que... es Capitúa, o sea, es Nissin. Sí, pues venía dos veces. Aunque tuviera una vez sería Capitúa. Un saludo para Sirin. La sección de suelta. No, en serio, que me lo voy a poner. Y ya no sé lo que iba a decir, tío. Que por, en 1998, o sea, 2007 fue que haya muerto. Pero el tío estaba vivo. En el 1958 nos remontamos más atrás. Bueno, más atrás, de Segunda Guerra Mundial, un poquito después, ¿no? Como así. Primera sopa instantánea. Chicken Raven. Coño. Chicken Raven. Que no confundir con Chicken Little. La granja esa de los pollos también. Y nada, en 1999... se abre un museo sobre este hombre, sobre la... Y no, yo no sé si estaba fallecido ya. ¿Sobre la sopa? Sobre la sopa, en general. Sí, tío, museo de la sopa. ¿Y dónde está ese museo? No lo sabes. Tenía una esposa, tío. Le pregunto a ella. Le tiene la mamá, ¿no? Le pongo un náufrago y se lo decimos. Nada, más cosas. Más cosas. A ver, más cosas. Tengo mucho... vamos a hacer un debate sobre el Plan Bolonia. Ah, Plan Bolonia, que es un tema muy controvertido en la universidad. Muy y que nos toque de lleno, ¿eh? Pero es que... Y que entre unos que todo es malo y los otros que todo es bueno, a mí mandan un artículo, el título es Ni infierno ni paraíso. Yo creo que es la mejor forma de definir esto. Ni infierno ni paraíso, coño. Sí, es que no es ni tanto ni tan calvo. Eso se puede extrapolar a todas las cosas de la vida. No hay que estar en los extremos. No hay que estar en los extremos. No todo lo para Garrido. A ver cuándo lo traemos para acá. Ahora está la política. Nuestro analista político. Bueno, de eso después, antes vamos a hablar, no sé de qué hablar. Bueno, os voy a proponer una serie de cosas. Sí. Primero una frase que os haya marcado el podcast primero. ¿De podcast primero? Una frase que os haya marcado, la primera que os venga... Empezamos por mi izquierda, siempre a mi izquierda, Fabio. Oh, mira, bochito, para mí la frase que más marcó el podcast fue Hospital Central. Hospital Central. Hospital Central fue una fue muy gracioso. Hay otras, pero me he decidido por... Hospital Central. Porque yo, básicamente. Porque dijo que era Hospital Raúl, o sea, de Carolina de gas, tío, o sea, vivo. Era... Pensaba en Carolina hacer escuela, ¿verdad? Sí, tío, que hacen el día de la serie. Sí. Bien. Qué pecho. Te voy a contar una historia esta noche, o sea, no te pasa nada. Qué pecho. ¿Qué titán? No, Leviana luego. Estoy mirando al micrófono como sin mirar a alguien, pero bueno. Me toca, creo. Sí. ¿Te toca a ti? Es que te vas, te pierdes. Me pierdo, pero yo iba a decir lo mío. Siempre por la izquierda, pero a mí no me interesa tu opinión. Tomar por culo. Ya está. Venga, dinos algo. Tomar por culo, ¿no? Pues esa fue la frase que te dije. No, fue. Bueno, no, hala. ¿Cuál fue? No sabes. La de Bayo, sí. ¿Cuál fue la de Bayo? Yo me la follaba. Sin parar, bueno. Sin parar. Sí, la verdad es que ese silencio ahí cortando ya. Mientras veía una foto de Marisol en los años del destape. Bueno, en fin, Bayo, que está en una conferencia. Está para ahí, bueno. Ya le llamamos excepción, claro, que pero vamos, que ¿dónde estará Bayo? ¿Dónde estará Bayo? La gran pregunta. ¿Estará ahora parqueando? Sí. La gran pregunta. ¿Estará bromeando? Esa es buena casa también. Estará con su... Te falta dura esa. Bayo, te falta ronronear esa aquí. Sí, es verdad. Un beso. Seguimos. Mi derecha más inmediata, tu izquierda, siempre... Raúl, ¿cuál es la frase que más te gustó? Yo también pienso que es la que ha dicho Jordi. Vamos, que no te sabes ninguna otra. No me lo he escuchado, pero... No me lo he escuchado. Te la has escuchado entero, me lo dijiste. Yo lo he escuchado entero. Porque aquí por eso lo propongo, para que si no la has escuchado... ¡Ah, otro más! ¿Qué pasa? Yo creo que es el único que no se lo ha escuchado. Está pasando. Yo no me lo he escuchado. Pues yo sí. ¿Qué te iba a decir? No sé, no me acuerdo, tío. Tengo que decir yo mi frase. Día. La del Nis, tío. ¿Cuál? Frase de Bayo. Estamos hablando de la cesta y salta. Es que la cesta es como Robin Hood. Que quita a los pobres para hacer a los ricos. Vale, Emilio Aragón desde aquí, tío. Eres un comunista nato, macho. Y nada, eso. ¿Cómo se nota que son mis tías, no? Sí, es siempre igual. Desde luego. ¿Qué tal la semana? Vamos, otro subpunto. Miedo, bruja. No es bruja. Ayer había disfraces que eran para pegar de hostias a alguien. Sí. ¿Cómo te puedes vestir de Halloween poniendo una peluca verde y una bata? Pues yo. ¿Qué eres eso? Es una observación personal, ¿vale? Pues yo muy pocos disfraces anoche. Porque tú ibas borracho ya a las 2:20, ¿vale? Cuéntale que me te mandó ahí. ¿Truco o trato? Una pregunta seria, ¿truco o trato? Trato siempre. Yo trato con la gente. ¿Con quién? No, con las lesbianas. ¿Por qué? Mejor. ¿Qué pasa con las lesbianas? No, lesbiana. No estaba homófobo, tío. Hoy tengo mi día homófobo. No. El otro día era xenófobo y homófobo. Un saludo para todas las lesbianas que no. Sí, señor. Desde aquí os amamos. Os amamos. La noche más terrorífica del año llega a Salamanca. Hoy. Además, bueno, hoy. No sé cuándo, el viernes, sí, pasado o hoy, bueno, como queráis. Pasado. El próximo viernes, bueno, según esto, el próximo viernes 31 de octubre, estoy leyendo la tribuna universitaria de la semana del pasada. Lunes. Sí, del lunes, vamos. Fui a clase el jueves y lo cogí. vale, eso, se debe a Halloween. Siguiendo el más puro estilo americano, la ciudad charra contará con algunos lugares donde poder pasar una noche de miedo. De miedo, entre comillas, hay un alarde de ingenio. Oh, muy bueno. Bares, el Iris Robert, encontrará pues una decoración tétrica. Ya sé que no vais a salir, pero ponerle un poquito de énfasis porque... ¡Ah, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, sí, claro, sí, tío, sí! Ahí están las extranjeras ahí, calientes. ¿Iris Robert? ¡Bruja! ¿Bruja? ¿Iris Robert? En el Iris Robert. No sé que va a ir el Iris Robert. ¿Y por qué tienen que ir? Sí. Pero siempre... Mejor que tú, tío, pero... ¿A las extranjeras? Sí. ¿Suele ir las extranjeras ahí, no? Sí, eso es. Creo que suele ir gente menos extranjera para ver cosas de fuera. También, pero no sé. Las extranjeras ya tienen ganas de venir de fuera para ir a un bar que es de fuera. O sea, que hay cosas de fuera. Pero siempre se ha dicho que es el bar de las chicas de Erasmus. Sí, es cierto. Siempre se ha dicho. ¿Pero y qué? ¿Cómo, por qué van a ir? Por buscar rabos, para buscar rabos. Por la morriña. Son todas unas putas. Por todo para Francesca. Francesca. Sí, Francesca. Bueno, una lesbiana. Un saludo para el cabrón del amigo de mi... de la chica holandesa de mi rey. Yo no conozco. Lo tengo que decir. Bueno, nada, a modo de teatro además lo van a hacer el Robert, una representación de estas tétricas. Un coñazo. Vale. Si prefieres ir a Varillas, pues entras al Harley y más abajo en el Daniel. Son del mismo dueño, o sea, tampoco vamos a descubrir. Del mismo dueño. Sí. ¿Tú no has visto la máquina de tabaco? No. Del Daniel. Bienvenido al Harley. Sí. Sí. Los cuatro son los mismos también. La página web también. El Puente casi que también. Bueno, no, pero... Ni que si eres un magnate hostelero de la hostia, porque bueno. En Salamanca tener dos bares, la calle Varilla, y que los básicos de esta... Un saludo para él, a ver si nos patrocina algo. Unas camisetas, ¿vale? Sí. ¿Para el programa? Vaso de queimada hoy. Vaso de queimada. Bueno, hoy, cuando lo veáis, coño. ¿Qué coño es eso? ¿Queimada? Sí. Bebida... flambeada, quizás. Ah, vale. ¿Qué hacen los gallegos? Sí, los gallegos, es que... No, en la no, olla, en la olla exaltada. Pero para los gallegos eso es un ritual, dice, a pedir un tilla, Y además, mientras se hace, se tiene que poner un conchudo. Exactamente, conchudo. ¿Con qué? Conchudo, un saludo para las gallegas también. Angie. Bayo, Dile. A Bayo le gustan las gallegas, bastante. No es un secreto. No, podemos hablar a que no nos escucha. Así que nada, gallegas. ¿Te gusta Iván Freiro? Eso fue, esto me marcó. Ay, gallegas. Y nada, regalan cosas por ir disfrazando. Si lo queréis saber. Sí, anoche en el Bisú ponía un número y te iban diciendo cuál es el megáfono en cosas. Eso ya lo hacen también más. En el Luz también lo hacen. Es como una caza de sorbos. Es para darte el trabajo de ir y de ir a la tía y decirle, oye, ¿quieres que vayamos a...? No, sí. Ahí directamente lo dice por el megáfono y fuera. Bueno, y que tenemos la aluvión del número. Pago, ¿está? Tú verás. Aquí todo grande. No lo he entendido. Eso no lo había explicado bien. Sí, en el Bisú, allá las personas llevan aquí en el pecho un número. O sea, ciento y por el megáfono, pues por el megáfono, pues para el tal. Para el 513. Te comía todo el número. Ah, vale. Ya. Ahora sí. Ay, pájaro. Es que había explicado las cosas como vosotros lo sabíais. Como decía el otro día, pájaro, y le diste tú. Ay, no, la bubilla, no, hombre. Era otra cosa. Bueno, pues eso. Más, esto es una tontería, tío, que ya es tradición, pues ya lo sabemos. Sí, la verdad es que sí. Ahora aquí que más afluencia que los propios carnavales. Lo dudo, yo también lo dudo. Bueno, parece que los estudiantes buscan una excusa para disfrazarse y divertirse. Y se queda el patrón de la fiesta original americana, que es eso, truco trato. A mí me gustaría. Llega y si no, pues te tiran un huevo. Hoy ha sido una especial de Simpson, de Halloween. La casa de brujo. Claro, pero en Estados Unidos comen dulces, aquí nos emborrachamos. Claro. Son culturas distintas. Hay que gustaría a Estados Unidos a ver la noche de Halloween. No, mira, estaría ahí ese país de mierda. Yo es que tengo un sentimiento un poquito antiamericano en ese sentido. Yo en todo. Salvo en la televisión y en el cine. En las series también. No, salvo en eso y todo lo demás. No me gusta ese país de mierda. Es un gran país. Digo, pues como pongáis, es un gran país. No es un gran país. Es la democracia más poderosa del mundo. Domina el mundo. Se va a matar nosotros. ¿Y eso qué le hace grande? El poderío económico, militar, dentro, social, dentro el sistema educativo, como vamos a hablar ahora, es un poco lamentable. Y el sanitario también. Y el financiero. ¿Sabes lo que vamos a hacer ahora nosotros con el plan Bolonia un poco? Intentar equipararnos a él. Y ahí lo de esto, pues no sé, vamos a empezar a hablar de esto. Luego ya hablaremos de un par de críticas y una encuesta que me inventaré porque no la he traído. Y un dato curioso, ¿vale? Un dato curioso que es el de las sopas y ya le hemos dado y es un dato curioso, el mono Wookie este, ¿cómo era? Mono Fukuando. Es que parece un chiste. Un saludo desde hasta la ultratumba. Sí, señor. Un saludo desde el otro. Ni infierno ni paraíso. La Convergencia Europea. ¿Sabéis lo que es el EEES? Espero. No. El espacio. Ni idea. De educación europeo universitario superior. Gilipollete. Muy bien. ¿Suspendes cuántas al año? Eso ya hablaré yo en mi sección. Bueno, voy a leer un pequeño eso que nos han dado para esto. Los de izquierda plural, cuando estábamos en mi facultad de rojo, nos dieron. ¿Tú qué opinas, Raúl? A mi derecha. Raúl, ¿tú qué opinas del plan Bolonia? No estoy lo suficientemente informado para hablar. Uno de los grandes problemas del plan Bolonia es ese, que los universitarios pasamos del tema. Igual que los profesores. No podemos reclamar algo que no, por lo que no nos estamos preocupando. ¿Tú, Jordi, qué sabes del tema? Yo, lo de los créditos lo veo mal. No, lo de los créditos no. Son créditos distintos. No, estoy hablando lo de las becas. Que se quiten las becas o se conviertan en... Este tema... Fatal. Bueno, lo iba a tratar después, pero vamos. Yo lo veo fatal. Aquí explican que las becas no desaparecen, ¿vale? A ver, es un texto de gente roja, ¿sabes? Así de claro, entonces las becas del ministerio aumentan un 1% y las Erasmus un 10%, como diciendo, no desaparecen y encima aumentan todos los años. Sí. Y están aumentando poco, o sea, no tenemos que conformarnos con eso, ¿sabes? Este año estamos en crisis, ¿no? Exactamente, por eso, si yo no estoy en contra de eso, yo no me quejo por nada. Los préstamos renta, se llaman aquí, es lo que pone. Aclaran varias cosas aquí en esto, que son solo aplicables a los posgrados. O sea, a los posgrados. A los doctorados. A los posgrados. Sí. A los doctorados para... Es que antes de eso tenía que haber explicado eso, pero vamos, ahora lo explico. Los préstamos son a interés cero. O sea, no es eso de que vayas cobrando bajo. No. Es el precio fijo. O sea, hay gente que se desmadre y dice, no, es que luego con los intereses. No, son préstamos intereses. Ah, importante. Claro, es simplemente devolver lo que te han dado. Y no me parece mal, tío, porque si tu país te ayuda a formarte para ayudarle, no, en tu primer trabajo podría devolvérselo, ¿no? El primer trabajo cuando te tienes que salir del piso y al precio que están los pisos, que estaban. Pero vamos a ver, pero que eso... Es que es un poco como, un poquito, es que me enervia esto, porque... Eso lo prestamos en el sitio siempre, igual que lo de que se privatiza. Pues si no nos está patrocinando el Banco Santander ahora mismo, la Universidad de Salamanca, la UCAL, y las cátedras están totalmente... Todo tiene un dinero privado detrás, todo. Y otra aclaración, son complementarias y no sustitutivas de las becas tradicionales. Claro. Es que sería una locura. Es que las becas... Sería una locura, como las becas se eliminen, por favor. No puede ser, pero claro. Estamos como tirando piedras sobre nuestro propio tejado, tío. Yo lo que odio es que la gente que habla sin saber. Se la gente está en Bolonia, empieza a decir chorradas, tío, y no tienen ni puta idea de lo que dicen. ¿Sabes lo que pasa? Que a la gente le gusta protestar. A la gente... En España esto no vamos. Sí, a todos, el criticar, pero criticar desde una base, coño. No puedes ahí ir y tal y decir paz y me dio todas las puyas sin saber lo que dice. Me recuerda aquella época del PP que hacía manifestaciones cada domingo. Así a lo tonto. Bueno, eso me he esperado con el PSOE en el poder. Sí. Eso era por lo de la familia, por pero lo por de los todo, por todo. Todos los domingos de manifestaciones. El PP y la iglesia. ¿Qué? Van de la mano. Siempre de la mano. Capitalismo, iglesia, siempre de la mano. Bueno, si quieres tener tu propia sesión de política, yo sin ningún problema, pero a mí me vas a comer la mía, ¿sabes? Vale. Yo tengo media hora para hablar de esto, tengo 50. Lo siento, ¿vale? No, tú a mí me jodes la sesión. ¿Cómo me los huevos, hombre? No me enseñes el caballito otra vez, coño. Que encima le tienes todo morado. ¡Tarado! Vale. Lo que quería hablar. Sigo aquí porque ya me he perdido. El objetivo, como ya he dicho, es reformar nuestro sistema universitario para que sea más equiparable al resto de Europa, fomentando la movilidad laboral y el reconocimiento de estudios. ¿En qué consiste esto? Desaparecen las actuales licenciaturas. 4 o 5 años, pues tú dices, claro, duran 4 o 5, ¿no? Y las diplomaturas de 3, pues ahora son grados de 4, o de 3. O sea, esto es un poco equiparar, esto la gente ha protestado mucho porque dicen, claro, es que las licenciaturas se devalúan, porque esto es un año menos, y va a valer lo mismo, van a ser un año menos que nosotros, y entonces pues van a ser menos y van a tener el mismo reconocimiento que nosotros. Mentira, porque hay muchos más créditos especializados en eso. Es mucha más especialización en cuanto a grado. Sí, poco una selección de lo tal. Encaminó a la empresa ya a eso, pero hombre, eso luego lo digo. Es más, luego se pierde mucho tiempo en la licenciatura. Se pierde mucho. Exactamente, tiempo. Yo la mía. Yo estoy con un marketing. Y además que en el futuro no se llame graduado, no va a ser para diferenciar en absoluto nada, de que uno se llame licenciado o algo. Licenciado. Bueno, es lo mismo, es que es lo mismo además porque se protesta por eso. Se protesta por hacer una cosa al menos cierta. Yo no lo entiendo, tío. Es un año que estás trabajando antes, es un año que puedes estar antes fuera de casa, tu propio sueldo. O es un año de estudio. Hay un caos, claro, pero para el que ha hecho antes, pues dice por Dios el tiempo. Pero que puede ser un año después también. Y a lo mejor luego los grados se aceptan los trabajos más a los de grado por ser un grado nuevo que a los que ya han hecho la... Es que eso... Yo eso no creo que eso pase, porque sigue siendo la misma titulación. Es que hay un caos de información, hay un caos de que, claro, como estamos entre este y este, pues nosotros vamos a ser los conejillos de India. Pero vamos a ver, es que eso está siempre en continuo proceso de cambio. O sea, somos los conejillos de India, pero en todo en la vida. Tú no puedes esperar que no cambie nada. Que esté estático, No, los planes van cambiando. No sé por qué nos tenemos que quejarnos nosotros en particular, porque nosotros en nuestra época colegial, secundaria, hemos vivido un montón de programas de educacionales. Ya sé, llegaba el PC y grabando una radio aquí en la cuenta, es que esto es vergonzoso. Hay que mirar atrás, nunca hay que mirar atrás. A mí me estuvieron comentando que es que las cosas que se están haciendo ya están, el plan Bolonia, el Bolonia en 1999, lo están tergiversando de una manera. En Bolonia se hablaron cosas totalmente sensatas, por lo que me han contado. Lo que pasa es que luego mezclan la financiación, mezclan esas cosas, y ya Bolonia es un asco. No, no. En Bolonia se hablaron cosas interesantes y hubo un cambio en la mentalidad estudiantil. Es que estuve en una conferencia. Se ve, bro. Y me convenció, porque además daba datos estadísticos que eran aplastables. Eran... El plan de Bolonia es malo. Yo no lo veo una cosa mala. ¿No? Bueno, se crea un nuevo sistema de créditos llamado STS, que en inglés no sé qué, la E no me acuerdo qué es. Credit, no sé qué, System, es una cosa así extraña. European Credit System. ¿Vale? Estás informado, sí. Basado en una estimación aproximada del tiempo que el estudiante ha dedicado a una asignatura, en lugar de las horas de docencia como hasta ahora. Las antiguas clases magistrales serían parcialmente sustituidas por un fomento de los seminarios, trabajos de grupo y tutoría. Aquí hay que hacer un paréntesis, porque claro, el profesor de San Roger, nosotros tomamos apuntes como diciendo, oh, que nos quejamos de comer apuntes, Ahora es un poco dejarnos a que nosotros hagamos lo que es, a casa. Créditos, más trabajo en casa. Más trabajo en casa, eso no lo veo yo. Es lo que me hacen a mí en mi universidad. Yo tengo trabajos presenciales y no presenciales. Esto corres el riesgo de que llegue un profesor y te mande tantas cosas para hacer y luego el examen te cuente, pues nada. O sea, el estudiar se devalúa, en teoría. Sí. Es como más, para los vagos como yo, pues me va a joder. Por eso, porque claro, tú estudias el día antes o los días antes y el examen vale su tanto por ciento importante, lo otro no vale tanto, entonces puede que apruebe. Pero ahora con más créditos en trabajo de casa, pues te jodo. Creo yo, vamos, no sé qué opináis vosotros. No estoy hablando mucho. No, yo estoy a favor de todo lo que... Vale, pues entonces... Yo estoy a favor de la información, de que se informe. Claro. Porque la gente está pasando de todo. Exactamente. Entre nosotros que protestamos y los otros que no informan... Poca información y patriotismo. Es más patriotismo que... Y ganas de protestar. Es más patriotismo que... No creas. Hay muchísimo. Sí, es una mezcla de todo. Que información ha habido muy poca. Sí. ¿Quién se ha enterado del plan Bolonia? Nadie. Pero cuántas gente... profesores. Hay profesores que le han venido el plan Bolonia y no sabían casi ni que existía. Estoy de acuerdo. Pero cuánta gente, alumnos, de comunidades de las ha interesado. ¿Cuántos profesores han intentado explicar a los alumnos que iba a cambiar el...? ¿Cuántos profesores aman su trabajo? Pues, Marín. O en el estudio de Chapobo. En el estudio de allí, se te hace un rollo, pagan, tienen una cátedra y... Sí, exactamente. Y pues si entonces, quieren un libro, no lo hacen comprar. Si queremos compromiso, tenemos que crear un compromiso desde todos los puntos de la sociedad estudiantil. Tú no puedes llegar y decir, vale, pero los estudiantes no se preocupan. Ojalá, que les den por... No, es que aunque no se preocupen, tienen que saber. Hay que tener un poquito de criterio crítico, o sea, de criterio a la hora... Es verdad, es una cosa extraña lo que dice. Pero que eso, que si no apoyamos el plan Bolonia, es tirar piedras sobre las ruedas. Es como, es nuevo, pero si queremos que caiga, va a caer. Si no apoyamos nadie, claro, desde las instituciones, desde las competencias que tengan las comunidades autónomas, que por cierto es menos centralizado, las competencias pasan a las comunidades autónomas. O sea, no puedes decir que el ministerio tal y cual, hay responsabilidades autonómicas. Eso es lo más, que luego hacen lo que les da la gana a cada uno. Que si Madrid se pica con el gobierno y hace una cosa, y luego los socialistas, claro, hacen otra. Uf. La descentralización es una causa de la democracia. Exactamente. Que luego se pican entre dos partidos y cada uno hace sus cosas. No, porque la legislación, si tiene que ampararse la legislación de estatal, entonces, es lo que está pasando con la asignatura de educación a la ciudadanía. Aunque Valencia la intente hacer en inglés y con un traductor, si eso es ilegal, no se puede hacer. Porque la comunidad autónoma tiene las competencias hasta donde tiene competencias. Valencia, que recordemos un pueblo del PP. Claro. Que no me parece un mal presidente. Luego está Rita. Eso sí me parece un... Ay, Rita. ¿Quién es Rita? Poco menos. Rita Barberá. Rita Barberá. La alcaldesa de Valencia. Ah, vale. No, a mí me parece que está haciendo un buen trabajo en Valencia. El PP ha subido hasta la comunidad, la Copa América. Yo opino igual. A mí me gusta, una buena comunidad. ¿Para vivir, tú crees? Sí, una buena comunidad. Hombre, lo de la playa. Yo prefiero Navarra. Ahí, aunque ahora ya con el UPN en... Ah, yo estoy por ir a Navarra y afiliarme al PP de Navarra. Y ahí creo yo que hasta que se forme el bicho, hay trabajo tiene. Además el PP, hay tanta variedad de ideologías dentro de un mismo partido. Que... Pero lo peor de que haya tanta variedad es que te obligan a decir lo mismo. Lo que ha pasado es que uno quiere decir algo contrario y la han estado. O sea, que el PP no consiente en que haya una desviación de su mentalidad. No lo consiente. Pero es que se ponía. Es que tú lo miras desde el lado del PP porque eres un poquito de izquierda. Pero el UPN también tiene su gracia también. Sí, tiene razón, sí, pero es que. Claro, UPN ¿de qué ideología es? ¿Izquierda, derecha? Derecha. Pues entonces. Pero vamos a ver. Yo lo que digo es que. Facilitando en teoría, los diputados están ahí representándonos a nosotros. Los diputados no tienen que ponerse de acuerdo para votar algo. Si un diputado le parece una cosa, que vote lo que le parece. Porque representa al pueblo. Lo que no puede ser es que vayan todos en fila y diciendo, porque mi jefe ha dicho que tú quieres, te lo digo. Pues entonces, ¿para qué conde votamos? El mayor problema de la democracia es ese, yo creo. Los diputados son meros. Son peones. Sí. Son peones del. Son peones de Ramón Zapatero, se acabó. Van allí, cobran, se van. Órdenes de Madrid. Efectivamente. De Madrid. Ya este tío de Navarra ha dicho, no estoy de acuerdo, y mi partido tampoco, pues no quiero porque tengo mi derecho. No ha sabido manejar la situación. Estoy en mi derecho de decirlo. Gran error de Mariano Rajoy, uno más de Mariano Rajoy. Pero yo iba a decir que ese tío está en su derecho. Y de su segunda. ¿No lo dejas de hablar? Está dejando. Ya, por lo mejor. Tú parece la noria. Joder, macho, es que encima... Me parece que ese tío quiere decir lo que le apetezca, igual que su grupo ahí lo puede decir. Lo que pasa es que si eso implica que corten relaciones, eso dice mucho el Partido Popular. Dice mucho el Partido Popular. Que no consiente que nada se salga de lo que él tiene planificado que se diga. Ocio y política también, ¿eh? Actualidad. Yo lo que voy a dar 5 minutitos. No, y en actualidad yo iba a decir que los diputados, este lunes, sí, por parte de la sesión de la crisis del Congreso con el presidente Boro, fueron 4 gatos. O sea, eso es una tomadura de pelo a la sociedad, una tomadura de pelo a todas las instituciones. Pero es que, aunque vayan, no aportan nada. Es que, especialmente, pero por lo menos. Están cobrando ese sueldo para. Por lo menos su deber es ir a escuchar, a informarse. Claro, lo único que tienen que hacer en la vida es ir y no van. Lo que me gusta es el debate por el estado de la nación. Pero ahí con sus periódicos y ahora con los ordenadores que tienen y no hacen nada. Solo cuando hay Zapatero dice algo. Está viendo más el tema, yo creo. Sí, Bolonia, venga. Bolonia, venga. El plan Bolonia. Los societas nos arruinan, punto, ya está, pasamos. Que sepáis que aquí en Castilla y León, la Junta, o sea, es el PP, todos lo sabemos. Castilla y León es una de las comunidades más de derecha de España, sin lugar a dudas. Todas, absolutamente todas sus provincias son del PP. En León está un poco reñido, pero en general, Salamanca sobre todo, ¿vale? Y pues se ha criticado mucho desde este texto que es de la izquierda estudiantil que no han puesto medios económicos y que lo han implantado sin aumentar la el presupuesto para un cambio. Muy curioso que los de izquierda estudiantil reclamen esto. Yo pienso, pienso que es muy curioso. Y nada, más tal, pues más apuntes. Es que ya me estoy perdiéndolo. Porque me has guiado yo ya al principio. Claro, lo siento. No, se está bien, el plan dentro del plan Bolonia. Sí, verdad es que nada, que la diferencia de precio entre grados y posgrados, pues en teoría son equiparables a que existen en licenciatura y diplomatura. Uh-huh. Esto nos quita que luego suba, porque subirá, obviamente, siempre sube, todos los años sube. Y entonces, pues ya habrá excusa porque la gente se quiere, de que las cosas suben y tal. Sí. Me hizo gracia el otro día que vi en Vía Plata, una manifestación de jóvenes placentinos por lo de la selectividad esta nueva que va a aceptar y por lo de reclamaba una niña, Carolina, además, que lo vi en las noticias, Carolina, una que no sé, bueno, que la conozco. Carolina. Reclamaba la universidad pública, o sea, que no hubiera que pagar nada por matricular. Yo eso como lo vi. Nada, mal, cualquiera ahí en la universidad, ¿no? Claro. No hay profesionalización, ¿qué pasa a ti? Yo voy a perder el tiempo. Para las becas, ¿no? Para que la gente que no pueda, que estudie. Pero yo todo el mundo... selección de los que van en esto que va a entrar aquí todo el mundo. Esta juventud que está ahora fatal, porque está fatal pasando del estudio y todo eso, ¿qué van a hacer en la universidad? Nada. Universidad, claro. 50 de 100 alumnos fracasan, y otros 50 siguen adelante, tío. Pero pues la universidad española está tan mal, y por eso el plan Bolonia tiene tantos problemas. Porque no hay selección. Porque tiene, y además quieren lo fácil, el proyecto, lo fácil. Yo tengo miedo de las sociedades del futuro, ¿eh? Sí, de verdad. Sí, bueno, no seas alarmista. No seas alarmista. No quiero decir. Vaya, sería exagerado. Vaya, ahora estaría extendido. Yo no soy alarmista, ni quiero ser apocalíptico ni nada, pero la universidad está para formar profesionales y gente que tiene del cargo del país. Y si la mitad de lo que estamos aquí va a vivir del bote de la otra mitad, además de jubilados y de tal... Esto es como el capítulo de los Simpsons en el que los atracan unos piratas en un barco, se cae la red, y están unos arriba y otros abajo, y salta, oye, ¿y qué pasa con los de abajo? Se están ahogando, y dice Homer, esos son los llamados héroes. Uno me está volteando la pierna. Ya no, exactamente, es que esto es un poco como el vivir de los demás, los unos se esfuerzan, sí. Y otros pues. No, pues yo quiero estar arriba, o sea, si otros se esfuerzan por mí, yo encantado, pero vamos, yo quiero tener una, esto es la vida, una de las mayores que va del comunismo es eso, no se esfuerzan otros, ¿no? Sí, es cierto. No, y yo quería decir que eso tiene que ver para toda la vida. Si uno quiere estar arriba, no tiene que dejarse tentar por el camino fácil, tiene que pelear, tiene que luchar, y la universidad es igual, la universidad no es selección de autónomos, porque la universidad es una tomadura de pelo. La universidad es... Tiene que estar arriba. Todos quieren zumbar, son todos. Sí. Como yo. De acuerdo en lo que ha dicho de las becas, yo estoy de acuerdo en que los que no puedan ni tal. Pero también los que valen, también debería tenerlo, independiente o no, de su poder adquisitivo. Luego otra cosa es salir al mercado laboral, pero es otra cosa. Es complicado. Porque, por ejemplo, lo de la empresa, también que han dicho, de la empresa, que es más encaminada hacia una empresa. Cierto. El máster de tal, ¿no? En Telefónica, ¿sabes? Es como tal. En todo. Y además, se facilita la movilidad entre sociedad, empresa, estudiante, y más información que yo pienso que es así, que si uno se interesa por las cosas y está en la universidad, luego pasa su trabajo y pasa bien la movilidad entre estudiantes y empresas, y la sociedad se beneficia de eso. Creo yo, vamos. Sí, se beneficia sin duda. Además, este Plan Bolonia va a pegar ya un salto que parece que estaba en la universidad general del siglo XX todavía. Siglo XXI económicamente, socialmente, tecnológicamente aumentado. Sí. Y en técnicas de participación, de opinión, mucho. Y además, una de las cosas que pone este plan es que los grupos de práctica están más reducidos, para que la calidad sea mayor. Anteponer calidad a la cantidad. Sí. Un último apunte de esto ya, porque estamos alargando un poquito, pero bueno, que sepáis que podéis tener vuestro criterio propio. Para tal, pero es lo que opino yo, lo que opina Fabio y lo que opina Johnny, porque Raúl está mojando, es una esponja, se está beneficiando de nuestro conocimiento. Tú eres uno de esos pastoras totalmente, tú estudias y ya. No, Raúl no está informado. No está informado. Protesta, el 5 de noviembre manifestación, yo lo último a correr delante de la policía. Último apunte ya para terminar, el profesorado, tienen que renovarse el profesorado. Que no he terminado, o sea, no te levantes ya, que no he terminado. Claro, vale. O sea, vamos a ver. O sea, esto es impresionante, me quieren cortar, señores. Te queremos censurar, sí. Nada, que hace que acuerdo de estudiantes y profesores, eso también es. Profesores, digo, vamos a ver. ¿Qué iba a decir? Criticar algo, una sesión de crítica, algo que queráis criticar. Algún programa, alguna cosa, algo. A Lanzarote. Porque es un gilipollas. Porque tiene bigote, ¿no? ¿Tú, Fabio? Yo quiero criticar a los porteros del tipo. Vale. Y los cordones estos que ponen, que son unos sitios de mierda y ponen ahí cordones como si fuera... Y los colamos ahí como medio... Bueno, el canal ya ha sido espectacular. Para los chicos de Salamanca, si vais con tía, que sean un buen peso. Sí. Y que sean... No vayáis con toneles porque no van a dejar. Y bueno, alguna crítica más. Yo a la cuenca, que está esto en un puriferio de la profesional, y me han hecho firmar. Me han hecho firmar, tío. O sea, ¿esto qué es? O sea, ¿y tú, Raúl, alguna crítica? No, por ahora no. Me va a sobrar un minuto. Coño, una cosa, entonces por la noche va a ser, vengo a zumbar con tal, firmado tal. Claro, claro. Y le mandas un auto al director también. Y le dice, ay, ayer lo pasé muy bien. Gracias a ti. No, tío, esto no me parece bien. Nada. Y nada, no sé, quedan 30 segundos. No, yo los quiero todos, Vale, deja que se levante para que esté ahí para cortar, ¿no? No. Esto queda muy poco profesional, ¿sabes? Sí. Vale, da igual. Es que si me das 5 minutos más y estamos aquí... Pero, mejor. Estoy hablando todo. Vamos, hombre. Si cortas antes, mejor. Siguiente sesión. aquel oscuro tren, triste y asustado. La estación de las mentiras, más pequeña cada vez, y perro apaleado. Tormenta, pero siempre alrededor suena el rock and roll. Ahora busco las palabras que hace mil años guardé en algún cajón. Y quiero ser muy en tu colchón y barrer las piedras del camino. Ábreme la puerta del balcón, vas a ver. Un árbol me arrimó. Se han acabado estos días, aparte de las penas, hoy es nuestro día. Hoy me siento libre y tengo ganas de reventar. Con litros de cerveza levantaremos un gran muro para que ningún listo pueda molestar. Cerraremos el último bar. Sección de tecnología e internet. Rapidito, rapidito, pero pues soy muy hablar. No te pongas tan hablar. Es que tú estás muchas voces. ¿Tienes aquí que hablar? No vas a hablar. Casi nada. No me vengas a comentar. Tú hablas cerca de mí. En sesión de tecnología iba a decir que tengo un móvil nuevo. Se acabó mi participación. ¿Tienes móvil nuevo? Sí. Ah, en presencia. Sí. Se acabó mi participación. ¿Qué móvil es? No, pero ¿qué te pasa ahora? Bueno, pues como os digo, va a haber noticias así. Va a haber el tema de la semana, que va a ser de Ubuntu, que me he instalado ya y me lo actualizamos. Ese que no tiene el dicho ese que faltaba. El Open. Incompetencia. Exacto. Pues lamentable. Me lo he bajado. El Ubuntu. Estas son de estas cosas que hay que decir fuera de radio. Lo de me lo he bajado. empezamos así, que No. Bueno, como decía, noticias, el tema de la semana y una nueva sección que es ¿qué he aprendido esta semana? Porque como... ¡Ojo! ¿Qué he aprendido en clase? Como la gente decía que suspende. ¿Qué es lo que aprendiste en la última semana? Muy buena. Como la gente dice que no voy a clase tal y cual. Sí, va. La bronca. Sí, voy. Todos los días. Vas a hacer segundo también. Ah, espera. No, no me maté con el segundo. Noticias. Quizás esta noticia os guste. A ver, en el Facebook, un tío tenía ahí mucha gente. Tenía 700 personas de amigos así. Entonces... Un pichagrado, ¿no? Sí, en Canadá, por ahí. Creo que era en Canadá. Entonces dijo, como Robin, tío, voy a hacer una fiesta. Tengo aquí mi mansión grande, voy a hacer una fiesta. Invitar a todos a todas las personas. No, joder. Entonces, ya sabes que como en el Twenty, en el Facebook, puedes decir, voy ahí, no voy ahí. Quizás voy, o simplemente va a estar del evento borrado. Es igual en el Twenty que en el Facebook. Sí, solo que en el Facebook le puedes borrar. No decir no voy, sino borrar. Porque en Facebook te salen los que no van también. ¿Y cuántos fueron? Eso es, lo curioso, ¿no? Sí. Que no fue ni el Papa. No, a ver, dijeron que iban 100 personas. Sí. Y que no iban como otras 100 quizás, que quizás iban. Lo iba a borrar. Entonces el tío iba a comprar su comida, solo para 100 personas, se presentó solo una chica, que encima no conocía, era amiga de amiga. ¿Y ligó? No, estuvieron ahí una charla informal y luego se fue. Tiene que ser tan patético. Conclusión, porque tengáis más amigos en el 20 y no sois más famosos. Exacto. Salvo a María. Felicidades a María, por cierto. Es su cumpleaños hoy. ¿Qué es María? María de Pontevedra. María de Pontevedra. Felicidades a María. No la has presentado todavía. Ah, amigo. Es que no. Es que no. Bueno, no, seguimos. Un saludo para ella. ¿No? Sí, hombre. Seguimos. Otra noticia aquí. A ver, siempre como está navegando por internet, a veces nos salen pequeñas ventanas así diciendo, tienes un virus, tal y cual. Una vergüenza. Es verdad. Sí, pues han visto. Y luego no hay virus, tío. Exacto, eso para que te descargue un programa de 50 euros así, y eso es ilegal. Pero lo hacen piratas ajenos a las empresas. Te meten un virus, una especie de virus en tu eso, y te sale. Pues han pillado a una empresa que tenía con subcontratado piratas así, 4 millones de euros que había demandado. 4 millones joder, de euros. ¿No? Con eso los hace una plantilla. Imposible. Sí, totalmente. Bueno, siguiente noticia, el Windows Live Home. ¡Oh! Con mail y todo eso que tanto visitáis, está renovando las páginas. Okay, pues. Y y las va a renovar en unos cuantos meses. Pero ayer se le escapó una página y la dejó allí, una página durante unos minutos, una página esta nueva, entonces toda la gente se enteró y hay fotos por ahí de lo que va a ser nuevo. Estoy haciendo por pararme. Es que le estoy mirando fijamente y se desconcentra. Sí, siempre. Siempre que me mira fijamente me desconcentro. Es que ya guay el ojo. Sí, ¿eh? Sí. Es que con esa barba no me resisto. Se me da la pinza. Bueno, pues entonces ya se sabe cómo va a ser el nuevo Windows Live Home de los Hotmail y todo eso. Tiene un aspecto de a Facebook, a más red social y todo eso. ¿Y tú crees que va a ser mejor? Es de Microsoft. No puedo decir que va a ser mejor. No lo preguntes a Jory de eso. La funcionalidad de la música. No, he visto cosas que van a mejorar. Por ejemplo, el Messenger va a tener nuevas cosas. Uh-huh. Lo de las fotos. Yo tengo que renovar mi Messenger, tío. Tengo uno de los viejos que yo sigo. No salen ni los colorines, tío. Mi Messenger no tiene colorines en letra. Es antiguo. Eres como Fabio, que Fabio se negaba a actualizar al 8. Pues efectivamente. Yo estoy más abajo que tú, ahora mismo. Para en el 7, no, pero tío. Luego tuve que actualizarme porque me obligó. Windows. Me obligó. Puto Windows. Qué vergüenza esta vez. No se puede ser bohemia con Windows. Claro, seguro que quiere conservar el pasado. Efectivamente, una cierta cantidad. No, Windows. Es que es monopolista, ¿sabes? Sí, ya, son unos cabrones. No como Apple. Apple nunca te obliga. Por cierto, hablando de Apple, un inciso en tu señal. He leído una crónica en el New York Times acerca de los logos de Mac Cruel. Sí, de los ordenadores portátiles de Mac. Haciendo una crítica bastante dura, que ha rebajado un poco la euforia que había en el seno de Apple. Decían que los nuevos ordenadores Apple son sensiblemente más caros, pero no se nota la diferencia de las prestaciones. Que no ha innovado tanto y que no ofrece más cosas de las que los usuarios demandaban. Calidad y precio no tan buena. Están rebajando las prestaciones, por ejemplo, podrían tener hasta 8 GB de RAM y no quieren todo eso, porque Apple siempre ha sido así, ha sido más restrictiva. Exacto. Vale. No estaba escuchando. ¿Algún detalle más sobre Apple? Lo pasamos a la última noticia, creo. Sí. Ya vamos a terminar. No, última noticia. Ah, bien. Noticias breves eran, ¿no? Noticias breves. Noticias breves. Como yo otro día a servirle Mr. Kitarian. Ya lo he dicho. Ya lo he dicho primero. Quería decir, otro día dijiste noticias breves y luego dijiste, no, son noticias. Y dijiste noticias breves. Te lo puedo cobrar. Tío, si hubiera un montón de críticas, te machacaba. Menos mal que después. Ah, ¿has visto la sesión de críticas en esto lo que hiciste los viernes? Que sale el día ahí. ¿Os podías hacer tú de eso? No sé cuál. Ah, sí, bueno. Perfectamente. Yo me aburro mucho. Yo puedo escuchármelo otra vez. Tú sí. Tú tienes mucho tiempo libre, no como los demás. Estoy sociólogo. O sea, estoy sociólogo. Es que... Lo he visto muchas veces ya, pero... No, que digo. Es que lo recalco, o sea... Eso, que eres sociólogo. Por cierto, en el podcast anterior dijiste a los sociólogos que me pegasen. ¿Y te han pegado? No. Pues mal hecho. Bueno, Bohemia el otro día me dijo algo, pero... Sí, Sergio. Sí, el que no nos deja la maqueta va a ponerla. Exacto. Cuando estés en la cima, Sergio, acuérdate de tus amigos, Vamos a criticar mucho cuando estés en la cima, más que a Maco incluso. Un saludo a Maco, que por cierto, no hemos hablado de Maco hoy. Eres el nuevo Dani Martín de la música que tú hagas. No te escuchas, tío. Bueno, pues seguimos. La... Pero quiero escucharte, no me dejas la maqueta. Lo tienes que hacer bien. Bueno, seguimos. Última noticia. Es que el Google Street Wear, no me gusta mi inglés, ¿no? ¡Oh! Ha llegado a España. Que es ¿en alemán? Solo sé ja. En alemán que sí. Tenemos que aprender alemán, Guten Morgen. Guten Morgen. Pero eso no. Oktoberfest. La fiesta de octubre. ¡Oh! Sigue, por favor. El Google Street Wear. Sí. Que es como el Google Maps, pero va un coche por las calles y va sacando fotos a las... Calle. Bueno, sí. Eso a Valle le va a gustar. Y pueden navegar por la ciudad ahí viendo las calles. Hombre. Y todo eso. O sea, que para que hagan eso tiene que haber un coche real, físico, que está haciendo fotos a ambos lados. Sí, sí, ¿y quién será el empleado de Google en España? No lo sé, pero va con el coche ahí. Pregunta, es que sí, tío, porque está... Tío, sí, soy de Google y vivo en las calles fotografiando. Coño, un dueño. Que lo hace solo tiene que conducir. Un informático de la estudia que tiene tiempo libre. Sí. Sí. Como este. Alguien ha señalado a Raúl, sí. Uno de los químicos. Los químicos que hacen lluvia dorada. Los químicos te van a hacer una observación. Los químicos eran muy lindos de lo que eran, pero hablan más poco, macho, en la radio. Son tímidos. Hablan poco, Raúl. Ellos son capaces de estar en la soledad, en el laboratorio. En la sombra. Haciendo los mezcles, las mixturas. Hay muchos tipos de químicos. Sí, están los guarros. Igual que hay muchos tipos de sociólogos, unos hablan más, unos menos. Sí. Mentira, todos los funcionarios hablan, todos. Sí, y todas las que son una zorra. Esto es mentira. Todas. Yo estudio eso y no hablo de eso. ¿Cómo que no? Niña. Ah, por cierto, Fabio. ¿Qué? No sé, me ha venido así. Por no decírtelo luego, te lo digo ahora. El americano de mi regi se llama Morgan, su apellido es Morgan. ¡Morgan Freeman! ¿Sí? ¡Morgan Freeman! ¿Qué está viendo? ¡Morgan! ¡Muy! Bueno. Aliata de civilización. Bueno, pues en Google la traducción ha llegado a España. Y lo que me gusta de Google y cuando hace estas cosas de los mapas y todo eso, que la gente sabe cuándo va a pasar y por ejemplo, hay gente que ha puesto, cásate conmigo, y sale en Google. Marvin Me, anda. Marvin Me, te la dan a la pareja la dirección y lo veis. Oh, qué bonito. Oye, pues qué bonita forma, ¿en serio? Sí, lo hago ahora mismo. Muy romántico. Lo, para divorciar ahora lo mismo. El romanticismo, tío. Se está perdiendo el cortejo, ya, todo con esas tonterías. Mientras esté el potro de Montermoso, el cortejo. El potro, el potro y el pollo. El pollo ahí. El pollo que es el otro, ¿no? El otro. Vale, mientras están las chicas que te roban a otras chicas, pues. Sigue con eso, macho. Estoy muy dolido. Es que ayer, ayer una serie sexual le quitó un ligamento. Para que lo sepáis, porque está todo el rato ahí quemado, pues ya lo he dicho. Lo tenía que decir. A mí no me molestaría que una chica me robara un ligamento. Pues a mí sí, y jode mucho, Fabio, jode mucho. Por eso apuntaría. Yo si yo digo, os acompaño el caso, os cago el caso, y me hacen lo que vos estás haciendo ahora, puedo ver. Y después que un gay la pena, pena. Que te sube. Una quiere cortar y otra cava. Corta. Cava. Cava. Raúl, sí que me. Vos, pero Raúl. Raúl, tío, ¿qué te pasa? Llega aquí el último, llegas tarde, no haces nada. Tiene resaca, tiene rueda. Física o química, y dijimos física o Raúl. Química Raúl, hostia puta. Es verdad. Pero dijimos inconscientemente. Lo dijimos, no dije. Lo dijiste tú. Sí. Pero me da cuenta yo, ¿sabes? Pero lo dije yo, no sé. ¿Qué te lo para mí? Bueno. No, entonces, como María de Pontevedra de todos los físicos, María y Raúl. María y Raúl. Luego María y Raúl. Luego, hostia, no sabía yo de eso, Raúl. ¿No? Que te fueran la... Se va la pinza mata. Y ya va a la mitad de la pinza. Se nos va la pinza. Gema de la gema. ¿Cómo va yo? El físico chico va... casi. Esta, no. Esta me gusta. Me Andrés Montes, tío, lo de Textasis. Sí. Yo estoy malo. Dale, Jersey. Es verdad. Bueno, eso lo comentamos luego. ¡Dale, dale! El Ubuntu. Que ha salido esta semana la versión ya buena. Digo, que hiciste la semana pasada. Esto es bueno. Que va a salir. Esta semana digo que ha salido. Mire, o sea, casi podemos tirarnos. Sí. La semana que viene. El Ubuntu salió hace dos semanas. Tengo que rellenar mi sección con algo. Bueno, sí. Pues... Rellenado con... ¿Pedro? ¿Pedro? Seguimos. Esta va a ser la sesión de Raúl. Avance la sesión del Raúl. Bueno, pues esta tarde ya me lo he descargado, he tenido problemas al instalarlo y tal, pero nada. Y ya tengo el 8.10 llamado Intrepid Ibex. Intrepid Ibex. Ibex Intrépido. Índice. Y que es un índice, lo dije... Un lince. No. Una cabra, un sistema. Un sistema nuevo. Pero un mundo era un mono. Para ti era un mono. Cabra. Bueno, pues... Pero, ahora, espera. La cerveza nueva. Le falta perro. De los Simpsons. Sí, bueno, sí, hablaremos la semana siguiente de los Simpsons. Que ¿has podido manejar ya el Ubuntu? Sí, lo estaba manejando esta tarde mientras hablaba contigo por el Messenger. ¿Y qué te parece? Pues no tiene muchos cambios, más que si no pensaba que iba a haber más cambios. Parece que Apple y Linux están un poco. Capa caída. Sí, ¿eh? Antes, y Windows, Windows está en las noticias ahí con su Windows 7. A ver qué tal. Va a ser una mierda. Yo preveo que va a ser una mierda. Y una duda, los que no hemos comprado ordenadores este año para la mancha, el Windows 7 va a salir en un año. Sí, pues no sé si os valdrá, si no os valdrá. Pero en un año pasan muchas cosas. Es que suelen recomendar. Déjalo pasar. Suelen recomendar no cambiar de sistema operativo al ordenador, de avanzar a Windows, porque luego te va más lento, suene. Pero a lo mejor no. Ya, eso ya lo tengo que ver. ¿No debería hacer Microsoft que a todo lo que nos ha hecho pagar ese mierda de vista? Un cambio de sistema operativo. No. Una indemnización por lo menos. Bueno, sí, por ser tan malo. Pero que digo, ¿suelen? ¿Quiénes suelen? Aquí da dato. ¿Quién suele decir? Los informáticos. ¿Qué informáticos? Tú. Los de la tienda. ¿Quién? Ah. ¿De qué tienda? De, ya lo llevo con ellos. De Jump. De Jump. Creo que desapareció, ¿no? Sí. Estaba quebró. Estamos hablando de Ubuntu, no de Windows, ¿vale? Importante. Yo también. Para así se respeta mi sección. Para eso están los cortes, tío. Ahora es cuando yo voy y le miro. Mientras meo, como lo he hecho antes. Dios mío, así. Me mira mientras meo, sí. Salió el jueves 30. Y trae unas cuentas de novedades. ¿Cómo? Novedades. Esto te va a gustar, Fabio. A ¿te acuerdas de cuando salieron las pestañas en Firefox? Me encantan las pestañas del Firefox. Y a mí. Por eso. Pues han salido. Como... ¿Ves? Abres una carpeta. Pues puedes tener pestañas ahí. ¿En serio? ¿En las carpetas? Sí, con una sola ventana, pero con pestañas y distintas carpetas en cada pestaña. O sea, yo abro mi documento y puedo tener en mi documento las carpetas en pestañas, las que yo abro. Sí. O sea, es que bueno, es un gran... Además de la navegación. No me ha gustado mucho, lo he probado poco esta tarde. No me ha gustado mucho, pero yo lo prometo. Eso... Pues tiene que prometerte, porque las pestañas, yo creo que es el mayor avance de la organización que va a ir en un ordenador. Windows pronto se va a copiar de eso, estoy seguro. Tío, ¿has visto qué pena da el Internet Explorer del Vista que con las pestañitas, tío? Va a copiar, pero muy mal. No me gusta nada. No me gusta nada. Internet Explorer no me gusta nada. Pero nada. Incluso es que no le uso nada. Yo tampoco le uso. Yo porque no tengo Mozilla, sino. Yo voy a bajar el Mozilla, ¿eh? Esta noche se lo bajo, yo voy allí a bajárselo. Bueno, bájatelo todo. Bájatelo todo. Esta noche te bajo todo. Seguimos. Esto de las... Hasta la regla. Vale, ya. Festival de... Bueno, seguimos. Esto se llama el Nautilus, que es el programa que usa para ver ventanas y todo eso. Claro. Más cosas. Esto ya lo tenía Windows. No sé cómo ha ido primero en Windows y luego en Ubuntu. El poder entrar como invitado. Por ejemplo, en... Yo lo he regalado de mi prima, lo hago mucho. Y siempre con su consentimiento, ¿eh? Vale, vale. Todo claro. En Ubuntu o tenías la contraseña o nada. No podías entrar. En Windows sí, te podías poner ahí como invitado. Sí, puedes poner invitado. Yo lo he hecho a mi hermana. Pero es que en Windows, ¿sabes? Tiene una cosa mala, ¿cómo no? Que no tiene privilegios. Tiene muchos privilegios. Puedes instalar cosas, puedes cambiar la fecha, la hora, puedes hacer de todo. Sí, incluso borrar archivos de... Del otro. Del otro, si sabes cómo. Es una vergüenza. ¿En serio? Sí, sí, sí. Yo lo he hecho. Sí. Pues entonces eso es como un fallo. Gordo. Es Windows. Es gordísimo. No, ahí me pone, por ejemplo, no puede hacer esto si eres administrador. Esa es el CMD que han intentado cambiar, que es súper bonito. Pero vamos a ver, para el que sepa cambiarlo, no cambia. Tú puedes, yo me meto como invitado. Yo sí, no, porque no tiene ni puta idea, pero el que sí, sepa, sí, te puede decir puta. Me meto como invitado en tu ordenador y te puedo borrar archivos. Sí, sí. Muy fácil. Oh. Algún día haremos la prueba. Yo no dejo que entre nadie como invitado. Lo tengo puesto. Yo tampoco. Tengo que entrar yo con mi clave. Yo el mío, mi clave. Ni siquiera tengo clave yo. Bueno. En Windows, es que apenas uso Windows ya, porque soy bohemio, soy de Ubuntu. Y me voy. ¿Tienes una maqueta? No. ¿Eres Sergio 2? Soy Sergio 2. Me falta fumar porros y llevar melena. Me voy del tema. Y ¿sabes? Fabricar queso en tu casa. Hostia, qué mítica, tío, lo del queso. Bueno, ¿cómo era? Pues en Ubuntu, cuando entras como invitado, tienes muy pocos privilegios. Por ejemplo, no puedes instalar cosas, puedes abrirlo. Programas necesarios y justos. ¿Cómo debería ser? Claro, no puedes cambiar la fecha ni de coña. ¿Qué más? También viene con la última versión del kernel de Linux, que es el núcleo. Eso ya es muy informático para vosotros. No voy a aburrir con esas cosas. Nuevos temas. Vienen con nuevos fondos de pantalla y nuevos... más oscuros. Oh. Eso porque algún te la va a poner más oscuro. La etapa de madureo. Yo la tengo en el fotógrafo ahora mismo. Sí, que no actualizas, por cierto. Yo tampoco, yo voy a casi de ellos. La gente que nos está escuchando ahí, que pensará que somos guays, ahora dirán, estos tienen fotobox, qué pringados. Pero porque queremos ligar a las niñas de aquí. No. Y también tienen 20. Uno de nosotros tiene fotoju. El fotoju mola. Y para yo tampoco. El fotoju. Y el químico tampoco. El payo. ¿Cómo? ¿De qué está? Gina empezó con un foto, ¿no? Vamos a ver. La gran Gina Thor. Sí, sí. Un saludo para Gina, me ponen mucho. ¿Qué con novio? Pero vamos a ver. Le ha pegado una paliza al novio, José del Corral. Te ha pegado mira, mira, Bayo. En sus fotolos hay de bohemio, drogata, yonki, pur de mierda. Las tiene las de 15 años aquí, en la palma. Es cierto, en es la cierto. Palma, las tiene a todos que se las caen las bragas. Se las caen las bragas. La pregunta es, moja. Un saludo para Gómez. Para la Vane. Creo que no, la Vane. Bueno, Que se me va a acabar el tiempo y no me va a dar tiempo a la otra sección. Venga. Tiene directorio propio encriptado para mayor seguridad en tus archivos. Y ya está. Yo creo que esas son todas las novedades. Así que ya las podéis descargar o pedir un CD gratuito. ¿Lo podéis pedir un CD gratuito? CD gratuito. Sí. Yo tengo una duda. Dime. ¿Dónde está la revista porno de la revista? ¡Qué aburro! Bueno, lo patrocina Canonical, que es una empresa. ¿Y? ¿Y vale. Pequeño fallo. Eso. Bueno, pasamos a la siguiente sección. ¿Qué he aprendido esta semana en informática? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo conocí a vos? No. No, a ver, en las prácticas de laboratorio. ¿A programar una exponencial? Un factorial. No sé programar un factorial. Si alguien me escucha, sabe programar un programa para que te dé el factorial de un número, que me lo pase. ¿Y si, si es una mujer guapa y hermosa? Yo estoy encantada. Exacto. Y que no venga con una amiga que sea bisexual, porque se la va a quitar. Exacto. Si estás interesada, manda un correo a prácticas factoriales. O de la chaqueta de los neófragos. No me escribió. Bueno, pues he aprendido que en laboratorio de programación se tuvo que poner una chica conmigo. Oh, la única que había. La chica. No, era, había tres, creo. Me tocó la más fea. La chico chica. No. Imagina que eso. La chivotica ya no está. Un saludo para ella, que tampoco está fea. Simplemente simpática. Sí, es baja, muy baja. Se me va la pinza. No sé de qué estoy. Bueno, pues no tenía ni idea de programar, así que llegué a la conclusión de que polla mucho con los de clase para que le dejen las prácticas de laboratorio. O sea, sois todos unas porras. Conclusiones aceptadas. Ya acabado, bueno, pasamos a la siguiente sección.